Desde Codegua nos trae sus versos el gran payador, compositor y cantor popular, don Moisés Chaparro. Payador, poeta popular y cantor campesino, un hombre que sabe de coplas y potreros. Desde Curanilahue, Hugo González, el Pichilemino. Payador desde su tierna infancia, poeta popular y cantor a lo divino, pionero en el arte del verso improvisado. Desde Teno, en la séptima región, don Sergio Serpa, el Puma de Teno. Un hombre joven y talentoso, payador, compositor y cantor de reconocida calidad. Desde Lo Barnechea, a Huépil, don Manuel Sánchez. Artífice de este hermoso encuentro, el compositor, payador y cantor popular, nuestro amigo Leonel Castro Rojas, de Huépil.